En medio del silencio, soy yo la voz del Creador. La tierra y los cielos con su palabra dibujó. Por él. Prevale.